Tiempos de revolución arremeten sin más contra la pequeñez del destino. Ver como un sueño se va. Paralizando a mitad de corriente. Es la impotencia de estar en reposo y mientras el río se va con su curso hacia el mar, y en la acción de existir ha fallado algo y clamo, ¿cuál es mi error? La actitud de saber que no hacerte cuanto más he luchado y grito, no he sido yo. Lo que mata cuando has gastado tu edad en ganar partidas y ves que en la acción de existir ha fallado algo y clamo, ¿cuál es mi error? La actitud de saber hacerte cuando más he luchado y grito, no he sido yo. Y sin embargo diré, no soy un perdedor.